La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 23 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 4. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos. Esta cita bíblica que estoy leyendo es una cita bíblica que se refiere a un cántico espiritual que hemos estado estudiando usted y yo, que básicamente se refiere también no solo a David, sino a Jesucristo el Señor, que pasó la muerte y el infierno y el tener que vencer todo el mal que hay dentro de él. Este cántico que está trazado en cuatro maneras, los cuales en los devocionales pasados podrá escuchar, y que ahora estamos en las 16 cosas que hizo Dios el Padre para poder liberar a su Hijo de la muerte y el infierno. Dicté la última vez, lo primero que sucedió fue que Dios se airó para poder descender a la muerte y el infierno. Dios acabó enojándose y bajó totalmente airado. La segunda cosa, dice segundo libro de Samuel 22:9 también, que humo subió de su nariz. Así que hemos aprendido cómo este humo representa el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y subió a la nariz del Padre, habiendo terminado su labor de vencer la muerte y el infierno y todos los males nuestros. La tercera cosa que vimos en ese versículo 9 también, fue que de su boca salió consumidor fuego, y aprendimos que el fuego es un ejemplo de su amor. No me detendré, usted puede oír los devocionales pasados y entenderá estas porciones. La cuarta cosa fue que abajó los cielos y descendió, y también fue un tema hermoso. Ahora, después de ello, lo que hice fue simplemente dictar las demás porciones para poder terminar este pequeño devocional y tal vez detenerme con una de ellos, así que acabaré por dictarlas. En quinto lugar, el Señor, nuestro Dios, bajó en una oscuridad que había debajo de sus pies. Segundo libro de Samuel, solo que en el capítulo 22 y verso 10. La sexta cosa que hizo es que voló sobre un querubín, subió a un querubín en el segundo libro de Samuel, en el 22, pero en el verso 11. La séptima cosa es que apareció sobre las alas del viento, voló sobre las alas del viento. Esto en el mismo libro de Segunda de Samuel 22, verso 11. La novena cosa que hizo fue que hubo aguas negras y espesas nubes. Segundo de Samuel 22, solo que en el verso 12. La décima cosa es que hubo una brillantez, la brillantez que Dios hizo encender, que carbones se encendieron a través del resplandor de su presencia. Se encendieron ascuas ardientes. Segundo libro de Samuel, en el 22, verso 13. La onceava cosa, Jehová tronó desde los cielos. Segundo de Samuel 22, solo que el verso 14. Doceava cosa, el Señor lo engendrado, el Padre Altísimo dio su voz. El Altísimo dio su voz. Segundo de Samuel 22, verso 14. Treceava cosa, arrojó saetas y desbaratólos. Segundo de Samuel 22, 15. Catorceava cosa, relampagueó y consumiólos. Segundo libro de Samuel 22, 14. Quinceava de ellas, el Señor reveló los canales o manantiales de la mar y que se vieran. Y dice la Escritura, entonces aparecieron los manantiales o los canales de la mar. Segundo libro de Samuel 22, verso 16. La siguiente porción, que sería la 16ava, luego el Señor reveló los fundamentos, el mundo de semillas que hay allá abajo en ese lugar, y los fundamentos del mundo fueron descubiertos a la reprensión de Jehová y el resoplido del aliento de su nariz. Luego, con esto termino, entonces, estas 16 cosas que el Señor Dios tuvo que hacer son tantas que uno pudiera oír y oír y oír porciones y serían increíbles. Quiero detenerme en la doceava para poder explicarle. El Altísimo dio su voz. El Dios Altísimo, el Creador justo, el Hacedor de los cielos y la tierra. Él es dueño justo y poseedor de todas las cosas. Por lo tanto, nuestro Señor de gloria dio su voz a toda la creación como Creador, como dueño, como Señor. Habló y pronunció y publicó su decreto infinito que es: soy dueño infinito de toda la creación, dijo el Señor divino sobre todas las cosas, el poder soberano aún sobre la muerte y el infierno. Consecuentemente, Él es el liberador divino de su Hijo Jesucristo, su unigénito, lo libró de la muerte y del infierno, dio su voz. Luego, amigo que está escuchándome, cuando uno se acerca a escuchar la voz de Dios, es un tronido enorme que puede destruir, no importa qué mal haya en usted o en mí. Las palabras de Jesucristo son palabras de vida y las palabras de su Padre, por lo cual también son palabras de vida, llenas de poder, llenas de amor, llenas de sustancia. La misma palabra que el Hijo tenía es la que el Padre tiene. Es por eso que Cristo volteó a ver a tantos en la Biblia y dio órdenes con su voz. A ti te digo, niña, levántate, por ejemplo. Dice la Escritura que una niña que había estado muerta volvió a resucitar con las palabras de vida de Jesucristo. Luego también le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Un hombre que tenía 38 años enfermo. Amigo que está escuchándome, usted necesita la voz de Dios. Yo necesito la voz de Dios. La voz de Dios es una voz de trueno que es tan poderosa que puede romper nuestro interior y hacerlo pedazos. El mal que escondemos, las mentiras que escondemos, Dios tiene todo poder, toda gloria. Por eso su voz es un trueno, un trueno estridente que puede salvarlo y ayudarlo. Deje que Dios dé su voz sobre usted y dé la orden. Usted necesita sanidad, necesita ayuda, necesita un milagro, necesita salvación, necesita salir de su prisión. ¿Qué es lo que necesita? Porque la voz de Dios tiene todo poder en los cielos, todo poder en la tierra, todo poder en cualquier momento que usted tiene a la mano de hablarle y llamarlo y decirlo: da tu voz, da tu orden, y las cosas serán hechas. Dios amado, gracias por tu voz y por el poder que nos has dado a través de Jesucristo tu Hijo. Bendice a tu pueblo y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su tiempo, Dios bendiga su vida en todo lo que hace.